¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablarles sobre la ancianidad, eso que no se improvisa y el resultado de un proceso laborioso que da sus frutos en sabiduría y experiencia. Porque miren, si las canas son signo de experiencia, la ancianidad deberá ser el resultado de una existencia fecunda, vivida consciente y creativamente, en pleno uso de la libertad, más allá de los éxitos o fracasos que el mundo pueda juzgar. En este punto es necesario detenerse para aclarar algo importante. Una cosa son las vivencias, hechos y situaciones que nos acontecen, y otra, muy distinta, es la experiencia, es decir, la sabiduría de vida, que permite vivir situaciones nuevas a la luz de lo pasado, enriqueciéndose con lo aportado en oportunidades semejantes. La auténtica experiencia es el resultado de haber reflexionado con inteligencia sobre los acontecimientos vividos. Es necesario considerar lo vivenciado. Cuando se objetiva, se despoja en lo posible de todo prejuicio, se toma la necesaria distancia y pasa el tiempo suficiente. Solo entonces están dadas las circunstancias para que lo aprendido se incorpore como experiencia válida para lo venidero. Quien vive sin pensar no es protagonista de sus días. Quien envejece sin reflexionar, por más que pasen los años, nunca descubrirá los secretos de la vida. Hay un viejo adagio oriental que dice: cuando muere un anciano, se quiebra una biblioteca. Conociendo mínimamente la mentalidad que dio origen a tal máxima, sabemos que la alusión a los libros, lejos de intelectualizar la experiencia de vida, hace alusión a la sabiduría, a la síntesis lograda después de años de protagonismo consciente en las diversas situaciones de la existencia cotidiana. Por eso, a través de este micro, los invito a todos a vivir y a envejecer con sabiduría, es decir, buscando siempre el sentido último a la existencia. ¿Lo charlamos?